Himalaya el cielo me trujera un hijo en cualquier chinita de este rancherío. En cualquier chinita, si es mala, lo mismo que las hace buenas el llanto del hijo. Morenito oscuro, raza pura de indio, sangre de mi fuerza, carne de cariño, pa' quererlo mucho, pa' entregarle tuito, tuite esta ternura, tuito este cariño que pa' una pueblera yo lo he florecido, queriéndola tanto nunca me ha querido, y hasta aquí perdiendo su rastro y venido. Se han cansado los vientos de acarrear suspiros, se han cansado mis ojos de domar caminos, y pa' que mis alas cobijen un nido, y pa' que descansen estos ojos míos, Himalaya el cielo me trujera un hijo en cualquier chinita de este rancherío.